tira el reggaetón. Dice: tírala, tra, tírala, tra, tírala, tra, tra, tra, tra, tra, tírala, tra, tírala, tra, tírala, tra, tra, tra, tra, tra, tra, dice, tra, tra, dice, tra, tra, dice, tra, tra, tra, tra, tra, tra, dice, tra, tra, dice, tra, tra, DJ Fantón. Tira el reggaetón.